Bueno, y como cada viernes vamos con esa escotilla, ese espacio de opinión que viene desde Vizcaya, y es que hoy tendremos, se nos colará por esa escotilla, Marga Pérez, integrante de la Asamblea de Mujeres de Ermua, que está llevando a cabo una dinámica a favor de dos presas, como comentábamos en el sumario. Bueno, ya tenemos a Marga al otro lado del teléfono. Egunon. Egunon. Bueno, pues los micrófonos son todo tuyos y cuando quieras. Es que ricasco. La Asamblea de Mujeres de Ermua viene denunciando desde junio de 2017 el castigo machista que se le está impuesto a las presas vascas Agurzane Delgado y Ainhoa Mújica. Como en otras muchas cárceles, allí las mujeres no pueden realizar trabajos remunerados, que sí permiten hacer de forma exclusiva a los hombres presos. Esto es solo una muestra más de lo que supone ser mujer y presa, y consecuencia directa de una política penitenciaria machista. A Agurzane y Ainhoa, por manifestar su desacuerdo con esta política penitenciaria machista, se les lleva aplicando el régimen de aislamiento desde hace 7 largos meses. La Asamblea de Mujeres de Ermua, como no podía ser de otra forma, por solidaridad feminista, hemos denunciado esta situación de diferentes maneras: cartas, acciones simbólicas, escritos a la dirección del centro penitenciario, y en esta ocasión hemos querido ir más allá e involucrar a las instituciones, al Ayuntamiento de Ermua, por ser esta la institución más cercana y porque Agurzane es vecina de nuestro municipio. Esta es la moción que ha presentado la Asamblea para su aprobación en el Pleno. Agurzane Delgado, Ermua, y Ainhoa Mújica, Donostia, en aislamiento por la política penitenciaria machista. Los grupos firmantes queremos mostrar nuestra solidaridad con Agurzane Delgado y Ainhoa Mújica, que cumplen condena en la prisión de Albolote, Granada, y en la que, por decisión de la dirección del centro por tiempo indefinido, se encuentran desde el 18 de mayo de 2017 en régimen de aislamiento, sin que se sepa hasta cuándo se va a alargar dicha situación. El motivo del aislamiento tiene su origen en la negativa de ambas a realizar de forma forzosa la limpieza de los baños del módulo número 9. Aunque no hay una normativa escrita, desde hace 5 años se viene imponiendo a todas las mujeres presas, y solamente a las mujeres, la obligación de realizar la limpieza de los baños, lo cual tiene un carácter totalmente discriminatorio y machista, que ha sido denunciado por ellas. Nos sumamos a su denuncia contra la intolerable discriminación machista que se está produciendo en la cárcel de Albolote de Granada y en tantas otras cárceles donde, como consecuencia de la política penitenciaria machista, las mujeres son obligadas a realizar determinadas actividades y tareas de mujeres, como costura o limpieza, teniendo prohibido el acceso a otros trabajos, por los que además los hombres presos reciben remuneración, como albañilería, mantenimiento, carpintería, pintura, electricidad o economato central, y que las presas podrían desarrollar perfectamente. Por rebelarse contra semejantes usos y prácticas, por el hecho de ser mujeres, a las presas vascas Agurzane y Ainhoa se les está imponiendo una doble condena. Víctimas de la ideología patriarcal y machista están siendo castigadas con medidas que suponen un agravamiento innecesario y muy preocupante de sus condiciones de vida dentro de la prisión. Estas son las condiciones reales en las que se encuentran Agurzane y Ainhoa desde hace 7 largos meses. Están en celdas ubicadas bajo tierra con una única y pequeña ventana por la que a las mañanas les entra un poco de luz. No tienen calefacción, simplemente un aparato por el que entra aire frío. La temperatura máxima que llegan a tener es de 11 grados, en una zona geográfica en la que el invierno es frío y muy intenso. De día y de noche tienen que ponerse encima toda la ropa de abrigo de que disponen, que también está limitada. Las medidas de la celda son muy pequeñas. Para entrar en calor solo pueden dar 6 pasos, andando en diagonal. No tienen permiso para hacer ninguna actividad educativa o formativa de las que hacían antes, ni tampoco para relacionarse con las demás presas. Solo pueden salir 2 horas por la mañana y por la tarde a un patio muy pequeño de unos 15 por 5 metros aproximadamente. No pueden salir a ningún otro sitio. No disponen de suficientes utensilios para una higiene y limpieza de su ropa, que deben lavar en el mismo cubo de la fregona. Se les está privando de su derecho al disfrute y protección de todos los derechos humanos en todas las esferas y situaciones de la vida. Una condena de privación de libertad nunca justifica ni el trato discriminatorio y humillante, ni la revancha, ni el castigo machista. La situación de Ajuxane y Ainhoa en la prisión granadina de Albolote demuestra una falta de ética alarmante en quienes dirigen este tipo de instituciones al permitir estas graves agresiones, así como un desprecio a los derechos humanos fundamentales de las mujeres presas, recogidos, entre otras, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que nadie, ninguna persona ni institución defensora de los derechos humanos y la igualdad debería tolerar. Por ello, los firmantes mostramos nuestra solidaridad con las presas del módulo 9 de la prisión de Albolote en Granada y exigimos que de manera inmediata se ponga fin a su aislamiento, que cese las aplicaciones de cualquier tipo de medida discriminatorias contra la igualdad de mujeres y hombres y que se respeten los derechos de las presas vascas. Solicitamos al Ayuntamiento de Ermua que remita un escrito a la dirección del Centro Penitenciario de Albolote denunciando el uso y prácticas machistas discriminatorias hacia las mujeres, y en especial el castigo machista impuesto a las presas vascas Agurzane Delgado y Ainhoa Mújica, solicitando al mismo tiempo la finalización inmediata de su aislamiento. Que remita igualmente un escrito a instituciones penitenciarias instándoles a ordenar a la dirección del Centro Penitenciario de Albolote que ponga fin a la mencionada situación de aislamiento y discriminación. Que ponga en conocimiento del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como del Instituto Vasco de la Mujer en Macunde, la doble condena a la que desde mayo de 2017 se está sometiendo a las reclusas Ainhoa y Agurzane por el mero hecho de ser mujeres, para que exijan y aseguren el trato digno e igualitario de las presas en las cárceles. Esta es la propuesta de moción que se registró en el Ayuntamiento por parte de la Asamblea de Mujeres el día 10 de enero, sin que hasta el momento se haya celebrado el pleno, por lo que seguimos recogiendo adhesiones. Ahora mismo contamos con 36, tanto de grupos locales como de colectivos feministas u otro carácter de diferentes municipios. La recogida de adhesiones sigue abierta hasta que se celebre el pleno. Hacemos un llamamiento para que si algún colectivo quiere adherirse, contacte con nosotras a través de este correo electrónico. ermucoemacumefeministac@gmail.com, porque como hemos dicho antes, una condena de privación de libertad nunca, de ninguna manera justifica ni el trato discriminatorio y humillante, ni la revancha, ni el castigo machista. Marga Pérez. Marga Pérez Barrio, bai. Bai, bueno, es que ricasco eta horrengo arte. Es que recasco su ahí. Agur. Agur.